Martín del Plata. Y uno se tiene que convencer que de acá a las elecciones vamos a escuchar, a ver muchas cosas, muchos comentarios, tratando de llevar agua para su molino, ¿no? Pero centralmente el gobierno de Cambiemos se ha caracterizado por beneficiarse de instalar ciertas historias ficticias, ficcionales, trabajando sobre los mitos, ¿no? Sobre los mitos que se van construyendo a veces en la sociedad, en este caso con ayuda de la comunicación concentrada, ¿no? En la Argentina, recordemos, tiene un sistema de comunicación que es absolutamente antidemocrático, ¿eh? Porque hay muchos soportes, pero todos dicen más o menos lo mismo. Y desde hace un tiempo a esta parte, somos de alguna manera víctimas, ¿sí? De este proceso de concentración, donde cada vez son menos las voces y donde esas voces que predominan instalan fuertemente algunos escenarios, algunos personajes, algunas mentiras como verdad también. Habrán visto ahora el caso de Aldo Ducler. Aldo Ducler ayer fue llevado como tema tanto por los dos diarios principales del sistema, Clarín y La Nación, tratando, ¿sí?, a través del testimonio de su hijo, pretendiendo instalar que esa muerte no era una muerte natural, sino que correspondía a la entrega de alguna información que él quería hacer a cambio de dinero a la Unidad de Información Financiera, ¿no? Esta idea de que en la Argentina operan sicarios, que no son los sicarios mediáticos habituales a los que uno se refiere desde esta columna, sino sicarios que matan, asesinan a fiscales, al otro que va a declarar, a esto, aquello, lo cuanto. Yo le quiero recordar que hace 17, 18 meses que está gobernando Mauricio Macri en la Argentina. 17, 18 meses y la inseguridad sigue galopante, y aparentemente el problema más concreto que tiene la gente es ese, y no las supuestas bandas criminales, ¿sí?, que estarían asolando a una parte de la clase política o aquellos que están en condiciones de decir algo en contra de Cristina Kirchner, ¿no? Porque al fin de cuentas es eso. Ahora, ¿cuántas cosas que hace Cristina, no? ¿Cuánto poder que tiene Cristina? Porque al fin de cuentas, hace ya 17 meses que no es presidenta, pero se le atribuye todo. Todo lo que sucede pasa porque Cristina quiere que pase, o no pasa porque Cristina no quiere que no pase. En definitiva, cuando me refería al tema de los mitos y cómo se utilizan, es obvio, casi yo diría, por lo menos para los que nos acompañan hace rato en este programa, que se pretende hacer con Ducler lo mismo que se hizo con Alberto Nisman, ¿no? Con el fiscal. A ver, toda una serie de elementos que dicen una cosa y que descartan, en el caso de Nisman, lo que podría ser un asesinato y se inclinan por el suicidio. Y en este caso con Ducler pasa exactamente lo mismo. Una serie de elementos, de imágenes donde se lo ve muriendo de un infarto, eso es lo que dijeron los médicos, pero que por el otro lado se intenta que no, que en realidad la razón de su muerte tenga que ver con un hecho violento, premeditado, un atentado o vaya a saber qué. Ahora, es interesante hablar de estas cosas para prevenir cuáles son sus efectos, aunque sabiendo también que hay un sector de la sociedad que va a creer en estas cuestiones. Hay un sector de la sociedad donde cuanto más desopilante sea la historia, cuanto más farabutes haya opinando sobre una historia, cuanto más se instale esa historia, termina creyendo que esa historia no solamente es cierta, sino que hay que trabajar para divulgarla, y reafirma con eso sus prejuicios, sus miedos, la grieta, ¿no? Hay que saber, hay un sector de la sociedad que va a trabajar fuertemente con esta idea y que es, antes yo suponía que eran que estaban sugestionados, ¿no? Se sugestionaban producto de la repetición desde los medios. No, yo ya no creo que sean sugestionados, ¿eh? Yo creo que en realidad creen en lo que quieren creer, que lo que necesitan es que les mientan un poquito, ¿eh? Que les presenten las cosas como para de algún modo confirmar lo que ellos de antemano piensan sobre las personas, sobre la gente, sobre los espacios políticos, sobre lo que sea. A ver, leí una entrevista a Durán Barba este fin de semana en Clarín. Interesante, muy interesante, porque estamos en presencia de uno de los cerebros de Cambiemos, uno de los cerebros de Macri, vamos a decir. Y es interesante porque el tipo, digo el tipo con todo respeto, está sacando un libro junto a Santiago Nieto, que es su socio, que es un encuestador, Y sobre esto de lo que es cierto y lo que no es cierto, él revela en este reportaje que junto a su socio inventaron un personaje político de ficción. Escuchen bien, ¿eh? Un personaje político de ficción. Hace 35 años que lo inventaron. El personaje en ficción se llama Nicolás Narváez. Nicolás Narváez. No existe ese candidato, pero cada vez que ellos hacen encuestas o relevamiento lo meten. ¿Ah? Como un candidato más. ¿Mm? Y es increíble, porque la gente le atribuye cosas a Nicolás Narváez, y hasta hay un 12 y un 15% en promedio de la gente encuestada que dice conocerlo. O sea, dice conocer algo que no existe. ¿Se entiende? Digo, es disparatado, pero así funciona. ¿Por qué? Primero porque la encuesta es de existencia. Si yo te pongo una encuesta en una lista, se supone que existís. Segundo, porque ese 12, 15% que dice que aparte lo conoce, pone en ese nombre algo. Algo como que se lo cruzó por la calle, porque lo conoció, porque lo usó lo que dijo en un reportaje, porque lo que sea. Insisto, se llama Nicolás Narváez, es absolutamente ficcional, pero la gente de Durán Barba lo mide en las encuestas y la gente dice conocerlo. Es maravilloso. Entonces voy a decir, ¿cuál es el límite de la verdad, la no verdad? ¿Cuál es el límite que separa lo que es ficción de lo que es verdadero? ¿Y qué es lo que se puede hacer desde la manipulación? Pero no la manipulación de audiencias o electorados que ingenuos o infantilmente creen en algo porque se lo dicen. No, no, no. Ellos ya creen en algo, ellos ya suponen algo, y lo que necesitan es algún elemento que sea más o menos verosímil para poder confirmar eso que ya creen. Ahora lo voy a poner en términos más concretos. Vamos a suponer, no sé, que un candidato X es o tiene fama, o le han hecho fama, o le han construido fama de ladrón contumaz. Ladrón contumaz, ¿sí? El tipo capaz que no tiene nada que ver con eso. Capaz que no es ladrón, capaz que no es nada, pero bueno, se le ha hecho fama de ladrón contumaz. Cuando eso ya está instalado, solo hace falta que alguien diga que lo vio pasar por un banco que estaba siendo robado o lo que sea, que yo, para que la gente confirme no solamente que es un ladrón contumaz como ya creía, sino que confirme que lo vio pasar por ahí. ¿Se entiende? Y hay un fenómeno que ni siquiera es de su gestión, es audiencias, electorados demandantes de que les confirmen sus prejuicios, y aquellos que mejor lo hagan van a tener una mejor relación con el mundo de las redes sociales y con el mundo de la comunicación. Esto en función de lo que ocurrió con Ducler, ¿no? Lo quería comentar por eso, y porque me parece que mucho de lo que se viene en materia de comunicación, comunicación política, va a estar asociado a esto, a escenarios donde la gente confirma sus prejuicios, y es ahí donde hay que dar una gran batalla, sobre todo aquellos que seguimos creyendo en la verdad, seguimos creyendo que la información es liberadora, que seguimos creyendo que la comunicación es un derecho humano y que por lo tanto todos y todas tenemos derecho a ejercerla. Y ahora estamos en presencia de manipuladores, pero manipuladores que encuentran gente que se quiere dejar manipular, que necesita ser manipulada. Es increíble, ¿no?, lo que está pasando, pero pasa. ¿Sí? Es increíble lo que está pasando, pero pasa. Si no, recordemos lo que le pasó a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Fue acusado de ser el autor de un triple crimen. Fue catalogado de ser el jefe de una organización de narcotraficantes. Nada de eso se ha demostrado hasta hoy. Y sin embargo, sirvió para que mucha gente, mucha pero mucha gente, confirmara su prejuicio, y finalmente María Eugenia Vidal, que hoy anda apretando jueces desde la mesa de Mirta Legrand, fuera finalmente gobernadora de todos los bonaerenses. Roberto Caballero, por Del Plata.